Lalia Mes, no Lalia Mes, que se ha quedado dormida debajo de los laureles. Esta Lalia escondida, soñando amores que traen su vida, soñando amores que traen su vida. Que no la llames, que estar dormida.